los trabajadores en la discusión con las paritarias, negociaciones colectivas, vienen reclamando no perder capacidad de compra con su salario. Porque desde la devaluación del 2001 para acá, en realidad, lo que ha habido es una transferencia gigantesca de recursos de los trabajadores a las patronales. Y la recuperación económica de la Argentina termina siendo una recuperación para ganancias. Y como son empresas extranjeras mayoritariamente, ganancias que se fugan de la Argentina, que van al exterior. Y los trabajadores se defienden peleando por incrementos salariales, que en realidad no son incrementos, son recuperación de la capacidad de compra, es tratar de ganarle a la inflación. Y en definitiva, lo que tenemos que pensar que no se trata de crecimiento o decrecimiento de la economía, esto es capitalismo. Y en el capitalismo, la riqueza socialmente generada termina asignándose como ganancia o como salario. Y lo que importa es cómo juega esta distribución. La asignación universal por hijo, la movilidad jubilatoria y la creación de nuevos puestos de trabajo para las cooperativas, esto hizo que hubiera demanda agregada. La respuesta no fue aumentar la oferta, sino aumentar los precios. Tendría que haber más producción, tendría que haber más inversión. Es bueno que haya rentabilidad y tiene que haber una rentabilidad razonable. Hay algunas compañías que tienen rentabilidad, que sería una envidia en el mundo entero, más del 50%. El promedio de rentabilidad en el mundo está situado en el 6%. En buena hora que ganen, pero que tengan también prudencia con la fijación de precios porque sufre de menores recursos. Mantener el nivel de consumo no es la aspiración de máxima. Lo que uno tendría que buscar es mejorar la situación, porque tiene que ver con la distribución de la riqueza, más equitativa, más justa, tiene que ver con la seguridad. Hay una serie de valores que están en juego. Cuando ve la historia reciente de los últimos 6, 7, 8 años, se vienen discutiendo en aumento los convenios colectivos de trabajo, con responsabilidad, razonabilidad y escasa conflictividad. Lo que hay son preposicionamientos defensivos, viene el desborde sindical, y al final no pasa nada, al final se firman los convenios. Porque acá hemos instalado esta idea de una participación en las ganancias con un prejuicio expropiatorio, cuando en realidad se trata simplemente de que los trabajadores puedan compartir el momento de los beneficios, así como comparten, a pesar suyo, claramente los desaciertos empresarios cuando una empresa se va a la quiebra. Ahí nadie ha hablado de la participación en las pérdidas. Muchas empresas a fin de año distribuyen bonos o algún tipo de retribución en medio de sus trabajadores. Me parece muy razonable y me parece muy bien que haya una norma que regule el principio constitucional de la distribución de las ganancias. ¿Cuántos son los guapos que vienen por la milicia? Yo quiero referirme a cómo seguimos y quiero sentarme en ese concepto de también innovar los comportamientos de cada uno de los sectores. Los tres sectores fundamentales, que son ustedes, los empresarios, los trabajadores y nosotros, el Estado. Sé que estuvo hablando aquí. ¿Está el compañero secretario general de la CGT? ¿Se fue? Bueno, pero seguramente les debe haber hablado de la ley de distribución de ganancias. Por lo menos yo lo leo todos los días en los diarios con mensajes hacia el Ejecutivo y hacia los dirigentes del Ejecutivo, así que calculo que les debe haber hablado a ustedes también porque son ustedes los que tienen que pagar las ganancias. Les voy a decir yo lo que opino acerca de esta cuestión. Este modelo se ha regido por algo que ha sido muy virtuoso. El acuerdo entre los trabajadores y los empresarios en convenciones colectivas que implican no solamente cuestiones salariales, sino también condiciones laborales. Yo sinceramente creo que aquellas empresas, de hecho ya hay empresas que lo están haciendo, que han acordado con sus trabajadores distribuir las utilidades, me parece muy bien y estoy muy de acuerdo porque yo creo que los trabajadores que participan en las utilidades de la empresa defienden más a la empresa, se ponen la camiseta, pero es una cosa que tienen que decidir entre los empresarios y los trabajadores. No la puede imponer el Estado por la fuerza a través del Parlamento.